en mis primeros pasos que me enseñó mi padre, en ellos me he basado para mejor vivir. Porque aunque él ya no vive, sus huellas imborrables me marcan el camino que yo debo seguir. Padre, si es que me escuchas, esta voz que te canta, yo soy el pajarillo que un día dejaste aquí. Soy el nuevo cadete y traigo en la garganta los cantos refinados que me heredaste a mí. Lágrimas de tu hijo que llora por ti, que a veces quisiera también ya morir, para estar de nuevo ya cerca de ti, y que Dios me quite de tanto sufrir. Homero Guerrero, gritan por ahí, la gente me pide que sea igual a ti, porque hasta tu nombre me heredaste a mí. Te lo juro, padre, que voy a cumplir. Si este corazón que tengo, por gracia de Dios plantar en tu pecho, padre mío, y cantando te levantar, llenarías aquel vacío que hace tiempo nos dejaras, a tu nombre, Homero Guerrero, y a tu voz, y alguien ampara. Es el hijo que dejaste para que aquí nos cantara. Lágrimas de tu hijo que llora por ti, que a veces quisiera también ya morir, para estar de nuevo y acerca de ti, y que Dios me quite de tanto sufrir. Homero Guerrero, gritan por ahí, la gente me pide que sea igual a ti, porque hasta tu nombre me heredaste a mí. Te lo juro, padre, que voy a cumplir.